presentes que nos traen de repente al momento exacto en el que estamos, siempre en camino. Siempre el destino contará miles de millones de sonrisas, reconstruyen lo hecho trizas, que el camino es largo para vivir. Y en este río mil peces nadarán al mar, siempre todo llega al pulso exacto, pulso en el que nos basamos, nos perdemos en la audacia de ser tiernos y torpes, buscando vidas que encender, miles de millones de sentidos, cada uno con su magia, complementos de una suma enorme, todo fluyendo hacia el siguiente presente.